Intendente, lo más grato de nuestras vidas y de un pueblo es la independencia, y hoy la festejamos aquí en Villa Yardino. Bueno, realmente tus palabras son totalmente propias, a este acto de Reyem. Sinceramente, mira, uno hoy tempranito estaba leyendo sobre la independencia de mucha gente que pone, y la verdad que estas vivencias tan importantes de mantener la libertad en nuestro país, ¿no? Así que yo creo que no es menor. En estos 207 años que hoy tenemos de libertad, de nuestra independencia, yo creo que tenemos que pedir a esta independencia que tengamos paz, que creo que es lo principal. Y a saber cuidarla para no perderla también. Sí, hoy en estos momentos tan difíciles que vive, yo no solamente el país, que vive el mundo de necesidad de paz, de inseguridad, de una vida mejor, de tantas personas que dieron la vida por esta independencia, ¿no? Obviamente el Fondo Monetario siempre nos pone un poco de pausa en esta independencia y nos hace hacer cosas que a veces nosotros no queremos, y menos ahora que se nos vienen las vacaciones de invierno, acaban de empezar hace un día y todavía ni se nota ese movimiento porque hemos perdido por lo menos la independencia económica. Bueno, en estos momentos tan difíciles, Alejandro, que vivimos como país, yo creo que no es menor. Hoy el venir de Buenos Aires aquí o de Rosario aquí te sale más barato irte a Brasil, irte al Caribe. Entonces esta realidad, que no es la culpa de la gente que hoy tiene cabañas, hoteles en nuestra localidad o en todo Punilla, el sistema hoy aumentó 4,5 de vuelta al combustible. Entonces fíjense que esta realidad que estamos viviendo cada vez nos está superando más la inflación. Es una lástima porque nosotros esperábamos una buena afluencia de gente en estas 3 semanas para reforzar un poco las arcas económicas de todo el pueblo, inclusive del municipio, para poder llegar hasta fin de año. Sí, nosotros estamos con una esperanza, bueno, que la otra semana, al juntarse las dos vacaciones, tanto de Santa Fe como de Buenos Aires, casi un poco más de gente, pero la realidad es así, no hay, perdón, la realidad es que no hay plata en la calle. Hoy las arcas municipales también necesitan un poco de afluente para que el privado pueda subsistir, y hoy lo vemos que es cada día más complicado. Tenemos un día muy húmedo, pero bueno, hace una semana este mismo humo lo teníamos por culpa de unos incendios intencionales aquí en el pueblo, del otro lado del río, algo que verdaderamente asustó a muchos porque fueron en 2 o 3 días varios incendios. ¿Cómo lo tomaron ustedes desde el municipio? ¿Pudieron hablar algo con la provincia para poder evitar este flagelo de las personas que encienden a propósito? Bueno, nosotros siempre se vive muy preocupante esto también, ¿no? Como localidad. Yo creo que el trabajo que han hecho los bomberos fueron muy bueno, excelente, porque en tiempo y forma pudieron sofocar en tres puntos distintos la gente que había prendido. Nosotros con la provincia no, lo que pasa es que nosotros hoy estamos trabajando puntualmente con el cuartel de bomberos y una parte también quizá de la provincia estamos viendo para colocar del lado norte cámaras también para que vean el temprano incendio. Preocupa, sí, esta sequía tan preocupante. Yo creo que todo es una preocupación también. Los incendios, la falta de trabajo, la falta de criterios de mucha gente. Yo creo que todo este tipo de cosas preocupan. Pero volviendo a lo que vos decías recién, tenemos que meterle énfasis también que se viene un año complicado, un año que el privado necesita un poco de aire para poder llegar a fin de año, y ni hablar del municipio. Omar, preguntarte, bueno, cómo se están dando estos meses de transición, ¿no? Ya en la expectativa de la llegada del doctor Soria, me imagino, más de una charla para ver cómo están las cosas y cómo seguimos trabajando, ¿no? Sí, estuvimos conversando con el doctor Soria, con Jorge, un amigo, puntualmente. No hemos tampoco cerrado nada en lo que es a nivel gestión. Yo creo que, bueno, faltan tiempos también para seguir trabajando. Yo creo que se está trabajando muy muy tranquilamente también porque son meses complicados hasta que se pase todo lo que el tema eleccionario. Yo creo que también las puertas están abiertas. Jorge es parte del gabinete, sabe cómo se trabaja dentro del municipio, así que yo creo que no va a haber ningún problema, al contrario. Todo lo que yo pueda aportar hacia la próxima gestión, vamos a estar siempre a disposición. ¿Qué queda pendiente para estos meses de tu gestión? Mira, pendiente quedan tantas cosas, a veces digo, tantas cosas por hacer, pero bueno, leí lo más o menos lo que hablaba Alejandro. Hoy aventurarse a hacer algo es imposible. Lamentablemente hoy tenemos muchas cosas por hacer, muchas obras por hacer. Estamos empezando aquí a la vuelta en la calle Tala y Toronjil, en una esquina que estaba de años, que era un depósito municipal, vamos a hacer una plaza para darle vida también a esa parte. Seguimos con bacheo, que es necesario también. Y bueno, es hasta ahí nomás. Estamos evaluando también muy seriamente lo que son las patronales, a ver, hoy el municipio no está en condiciones de gastar 20, 30 millones de pesos que como mínimo puede afrontar una fiesta en estos momentos tan complicados, así que bueno. ¿No se hace? Hacerse va a hacer, vamos a ver cómo se va a hacer, si va a ser un día, si podemos los tres días. Estamos hablando también con privados que se pueda hacer parte de una parte de la fiesta también. Todo es muy relativo. Yo voy a llegar a diciembre, yo no quiero dejar, como ustedes lo saben muy bien, muchos municipios endeudados o con una población de 30, 40 personas que quedan efectivas. No, de mi parte no, al contrario, vuelvo a repetir, Jorge, un amigo, sigue en la misma lineamiento de gestión, o con, cada uno con su impronta, por supuesto, pero bueno, estamos viendo qué hacer. Si vemos que se nos complica, haremos el domingo, como hemos hecho también, porque acá lo que siempre decimos, lo que es las patronales se van a hacer, lo que es lo pagano es lo que estamos viendo si se puede hacer. Yo digo que lo que uno siempre quiere es darle al vecino algo distinto en el año. Yo siempre apuesto a eso, pero bueno, vamos a ver cómo se nos da. Bueno, también tiene que ver mucho con que a semanas de las patronales están la primera vuelta de las elecciones y va a haber un alboroto, porque después de las PASO va a quedar resentida la política de nuestro país y, bueno, mucha gente va a estar pensando a quién votar y cómo darle un rumbo o distinto o igual a lo que está viniendo. Sí, totalmente. Y a nosotros, ese es un tema muy preocupante porque en esos tiempos o en estos tiempos tan políticos que viene mucha gente a aprovechar situaciones de para una campaña, también a nosotros nos deja mal parado. Entonces, yo creo que es una disyuntiva tan grande en lo económico, en lo social, y a mí me preocupa esos sectores vulnerables que estamos hoy viviendo y estamos preocupados por cosas que, no sé, yo siempre digo lo mismo. Yo soy el 99% humano y el 1% político. A mí hay cosas que me duelen mucho, y como voy a tocar un tema tan candente, el tema del GAL Escuela Echeverría. La provincia se puede gastar 2.000, 3.000 millones de pesos en publicidad y no puede gastar un granito de arena en colocar el gas en la Escuela Echeverría. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupa de la política. Tenemos para hacer campaña millones y millones y millones y millones, y en algo tan básico, que si no fuera por el municipio que abastece de leña el colegio, hoy no pudieran dar clase. Entonces, ¿cómo uno no puede estar molesto? La gente no puede estar molesta con la parte política. ¿Cómo uno puede estar molesta con todo lo que se vive hoy? El desmadre de cosas que se dan, que se hacen por una elección. Pero bueno, yo creo que ojalá que podamos cambiar esta historia algún día. Pero si no se cambian las mentalidades, si no se cambian los viejos dinosaurios que persisten en la política, con una mentalidad renovadora, con la alternancia que es tan importante. Bueno, esperemos que podamos cambiar. Omar, sin romper la dieta, pero sí, siguiendo el protocolo, ¿qué se viene? ¿Chocolate con churros o locro? Bueno, yo la verdad que no tengo ni idea, me parece que ninguna de las dos cosas. Estamos en crisis económica, no, creo que no. La verdad es que mentiría, sinceramente. Yo creo que no hay nada. Pues yo, como no lo organizan los colegios, pero me parece que estamos medio verdes, medio escasos. Gracias, Omar. No, gracias a ustedes, como siempre. Bendiciones para todos y buen domingo.